Puebla Linda. Estoy orgulloso de ser de mi Puebla, de esta tierra linda que bendijo Dios. Mi Puebla bonita, mi Puebla querida, en el mundo entero se habla de tu honor. Mujeres bonitas de cuerpo y de cara, mujeres que saben dar el corazón, y hombres que mueren también en la raya, porque en tu suelo el honor no es canción. Puebla hermosa, tierra mía, la historia cuenta que un día los franceses invasores te quisieron profanar. Tus hijos fueron valientes y defendieron tu suelo con arrojo sin igual. Jamás presumimos de ser valentones, ni hacemos alarde si no hay ocasión. Nos gusta alegrarnos cantando canciones, canciones de amores con el corazón, que llena de orgullo saber que en ti existe el arte más bello de lo colonial. La gracia del cielo de dones te viste, que joya más linda es tu catedral. Puebla hermosa, tierra mía, la historia cuenta que un día los franceses invasores te quisieron profanar. Tus hijos fueron valientes